El viaje, capítulo de Si esto es un hombre, libro de Primo Levi. Presentación. Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944 y después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la media de vida de los prisioneros que iba a eliminar, concediéndoles mejoras notables en el tenor de vida y suspendiendo temporalmente las matanzas dejadas a merced de particulares. Por ello, este libro mío, por lo que se refiere a detalles atroces, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de destrucción. No lo he escrito con la intención de formular nuevos cargos, sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. Habrá muchos individuos o pueblos que piensen más o menos conscientemente que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente. Se manifiesta solo en actos intermitentes e incoordinados y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al final de la cadena, está el lager. Él es producto de un concepto de mundo llevado a sus últimas consecuencias, con una coherencia rigurosa. Mientras el concepto subsiste, las consecuencias nos amenazan. La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro. Me doy cuenta y pido indulgencia por ello de los defectos estructurales del libro. Si no en actos y en la intención y en su concepción nació en los días del lager. La necesidad de hablar a los demás, de hacer que los demás supiesen, había asumido entre nosotros, antes de nuestra liberación y después de ella, el carácter de un impulso inmediato y violento, hasta el punto de que rivalizaba con nuestras demás necesidades más elementales. Este libro lo escribí para satisfacer esa necesidad. En primer lugar, por lo tanto, como una liberación interior. De aquí su carácter fragmentario. Sus capítulos han sido escritos no en una sucesión lógica, sino por su orden de urgencia. El trabajo de empalmarlos y de fundirlos lo he hecho según un plan posterior. Me parece superfluo añadir que ninguno de los datos ha sido inventado. Primo Levi. Poema Si esto es un hombre. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos. Considerar si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, como una rama invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetídselas a vuestros hijos, y que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. El viaje. Me había capturado la milicia fascista el 13 de diciembre de 1943. Tenía 24 años, poco juicio, ninguna experiencia y una inclinación decidida, favorecida por el régimen de segregación al que estaba reducido desde hacía 4 años por las leyes raciales, a vivir en un mundo poco real, poblado por educados fantasmas cartesianos, sinceras amistades masculinas y lánguidas amistades femeninas. Cultivaba un sentido de la rebelión moderado y abstracto. No me había sido fácil elegir el camino del monte y contribuir a poner en pie todo lo que, en mi opinión y en la de otros amigos no mucho más expertos, habría podido convertirse en una banda de partisanos afiliada a Justicia y Libertad. No teníamos contactos, armas, dinero ni experiencia para procurárnoslos. Nos faltaban hombres capaces y estábamos agobiados por un montón de gente que no servía para el caso, de buena fe o de mala, que subía de la llanura en busca de una organización inexistente, de jefes, de armas o también únicamente de protección, de un escondrijo, de una hoguera, de un par de zapatos. En aquel tiempo todavía no me había sido predicada la doctrina que tendría que aprender más tarde y rápidamente en el lager, según la cual el primer oficio de un hombre es perseguir sus propios fines por medios adecuados, y quien se equivoca lo paga.

Si fuesen a mataros mañana con vuestro hijo, no le daríais de comer hoy. En la barraca 6A vivió el viejo gateño, con su mujer y sus numerosos hijos y los nietos, y los yernos y sus industriosas nueras. Todos los hombres eran leñadores, venían de Trípoli, después de muchos y largos desplazamientos, y siempre se habían llevado consigo los instrumentos de su oficio y la batería de cocina y las filarmónicas y el violín para tocar y bailar después de la jornada de trabajo, porque eran gente alegre y piadosa. Sus mujeres fueron las primeras en despachar los preparativos del viaje, silenciosas y rápidas, para que quedase tiempo para el duelo. Y cuando todo estuvo preparado, el pan cocido, los atos hechos, entonces se descalzaron, se soltaron los cabellos y pusieron en el suelo las velas fúnebres, y las encendieron, siguiendo la costumbre de sus padres, y se sentaron en el suelo en corro para lamentarse, y durante toda la noche lloraron y rezaron. Muchos de nosotros nos paramos a su puerta y sentimos que descendía en nuestras almas, fresco en nosotros, el dolor antiguo del pueblo que no tiene tierra, el dolor sin esperanza del éxodo que se renueva cada siglo. El amanecer nos atacó a traición, como si el sol naciente se aliase con los hombres en el deseo de destruirnos. Los distintos sentimientos que nos agitaban de aceptación consciente, de rebelión sin frenos, de abandono religioso, de miedo, de desesperación, desembocaban después de la noche de insomnio en una incontrolable locura colectiva. El tiempo de meditar, el tiempo de asumir las cosas había terminado y cualquier intento de razonar se disolvía en un tumulto sin vínculos del cual, dolorosos como tajos de una espada, emergían en relámpagos, tan cercanos todavía en el tiempo y el espacio, los buenos recuerdos de nuestras casas. Muchas cosas dijimos e hicimos entonces de las cuales es mejor que no quede el recuerdo. Con la zurda exactitud a que más adelante tendríamos que acostumbrarnos, los alemanes tocaron Diana. Al terminar, ¿wie willst du? Preguntó el alférez, y el cabo saludó dando el taconazo y le contestó que las piezas eran 650 y que todo estaba en orden. Entonces nos cargaron en las camionetas y nos llevaron a la estación de Carpi. Allí nos esperaba el tren y la escolta para el viaje. Allí recibimos los primeros golpes y la cosa fue tan inesperada e insensata que no sentimos ningún dolor, ni en el cuerpo ni en el alma. Solo un estupor profundo. ¿Cómo es posible golpear sin cólera a un hombre? Los vagones eran 12 y nosotros 650. En mi vagón éramos solo 45, pero era un vagón pequeño. Aquí estaba ante nuestros ojos, bajo nuestros pies, uno de los famosos trenes de guerra alemanes, los que no vuelven, aquellos de los cuales, temblando y siempre un poco incrédulos, habíamos oído hablar con tanta frecuencia. Exactamente así, punto por punto, vagones de mercancías cerrados desde el exterior y dentro, hombres, mujeres, niños, comprimidos sin piedad, como mercancías en docenas, en un viaje hacia la nada, en un viaje hacia allá abajo, hacia el fondo. Esta vez, dentro íbamos nosotros. Todo el mundo descubre, tarde o temprano, que la felicidad perfecta no es posible, pero pocos hay que se detengan en la consideración opuesta de que lo mismo ocurre con la infelicidad perfecta. Los momentos que se oponen a la realización de uno y otro estado límite son de la misma naturaleza. Se derivan de nuestra condición humana, que es enemiga de cualquier infinitud. Se opone a ello nuestro eternamente insuficiente conocimiento del futuro, y ello se llama en su caso esperanza y en el otro incertidumbre del mañana. Se opone a ello la seguridad de la muerte, que pone límite a cualquier gozo, pero también a cualquier dolor. Se oponen a ello las inevitables preocupaciones materiales, que así como empozoñan cualquier felicidad duradera, de la misma manera apartan nuestra atención continuamente de la desgracia que nos oprime y convierten en fragmentaria y por lo mismo insoportable su conciencia. Fueron las incomodidades, los golpes, el frío, la sed, lo que nos mantuvo a flote sobre una desesperación sin fondo durante el viaje y después. No el deseo de vivir ni una resignación consciente, porque son pocos los hombres capaces de ello y nosotros no éramos sino una muestra de la humanidad más común. Habían cerrado las puertas enseguida, pero el tren no se puso en marcha hasta por la tarde. No nos habíamos enterado con alivio de nuestro destino. Auschwitz, un nombre carente de cualquier significado, entonces para nosotros, pero que tenía que corresponder a un lugar de este mundo. El tren iba lentamente con largas paradas enervantes. Desde la mirilla veíamos desfilar las altas rocas pálidas del valle de Adige, los últimos nombres de las ciudades italianas. Pasamos el Breno a las 12 del segundo día y todos se pusieron en pie, pero nadie dijo una palabra. Yo tenía en el corazón el pensamiento de la vuelta y se me representaba cruelmente cuál debería ser la sobrehumana alegría de pasar por allí otra vez, con unas puertas abiertas por donde ninguno desearía huir y los primeros nombres italianos. Y mirando a mi alrededor pensaba en cuántos de todo aquel triste polvo humano podrían estar señalados por el destino. Las 45 personas de mi vagón, tan solo 4 han vuelto a ver su hogar, y fue con mucho el vagón más afortunado. Sufríamos de sed y de frío. A cada parada pedíamos agua a grandes voces, o por lo menos un puñado de nieve, pero en pocas ocasiones nos hicieron caso. Los soldados de la escolta alejaban a quienes trataban de acercarse al convoy. 2 jóvenes madres, con sus hijos todavía colgados del pecho, gemían noche y día pidiendo agua. Menos terrible era para todos el hambre, el cansancio y el insomnio, que la tensión y los nervios hacían menos penosos, pero las noches eran una pesadilla interminable. Pocos son los hombres que saben caminar a la muerte con dignidad, y muchas veces no aquellos de quienes lo esperaríamos. Pocos son los que saben callar y respetar el silencio ajeno. Nuestro sueño inquieto era interrumpido frecuentemente por riñas ruidosas y fútiles, por imprecaciones, patadas y puñetazos lanzados a ciegas para defenderse contra cualquier contacto molesto e inevitable. Entonces, alguien encendía la lúgubre llama de una velita y ponía en evidencia, tendido en el suelo, un revoltijo oscuro, una masa humana confusa y continua, torpe y dolorosa, que se elevaba acá y allá en convulsiones imprevistas, súbitamente sofocadas por el cansancio. Desde la mirilla, nombres conocidos y desconocidos de ciudades austriacas, Salzburgo, Viena, luego checas, al final polacas. La noche del cuarto día el frío se hizo intenso, el tren recorría interminables pinares negros, subiendo de modo perceptible. Había niebla alta. Debía de ser una vía secundaria, las estaciones eran pequeñas y estaban casi desiertas. Nadie trataba ya durante las paradas de comunicarse en el mundo exterior, nos sentíamos ya del otro lado. Hubo entonces una larga parada en campo abierto. Después continuó la marcha con extrema lentitud y el convoy se paró definitivamente de noche cerrada en mitad de una llanura oscura y silenciosa. Se veían a los dos lados de la fila filas de luces blancas y rojas que se perdían a lo lejos, pero nada de ese rumor confuso que anuncia de lejos los lugares habitados. A la luz mísera de la última vela, extinguido el ritmo de las ruedas, extinguido todo rumor humano, esperábamos que sucediese algo. Junto a mí había ido durante todo el viaje, aprisionada como yo entre un cuerpo y otro, una mujer. Nos conocíamos hacía muchos años y la desgracia nos había golpeado a la vez, pero poco sabíamos el uno del otro. Nos contamos entonces, en aquel momento decisivo, cosas que entre vivientes no se dicen. Nos despedimos y fue breve. Los dos al hacerlo nos despedíamos de la vida. Ya no teníamos miedo. Nos soltaron de repente, abrieron el portón con estrépito, la oscuridad resonó con órdenes extranjeras, con esos bárbaros ladridos de los alemanes cuando mandan, que parecen dar salida a una rabia secular. Vimos un vasto andén iluminado por reflectores, un poco más allá una fila de autocares. Luego todo quedó de nuevo en silencio. Alguien tradujo, había que bajar con el equipaje, dejarlo junto al tren. En un momento el andén estuvo hormigueante de sombras, pero teníamos miedo de romper el silencio. Todos se agitaban en torno a los equipajes, se buscaban, se llamaban unos a otros, pero tímidamente, a media voz. Una decena de SS estaban a un lado con aire indiferente, con las piernas abiertas. En determinado momento empezaron a andar entre nosotros y en voz baja, con rostros de piedra, empezaron a interrogarnos rápidamente, uno a uno, en mal italiano. No interrogaban a todos, solo a algunos, cuántos años, sano o enfermo, y según las respuestas nos señalaban 2 direcciones diferentes. Todo estaba silencioso, como en un acuario, y como en algunas escenas de los sueños. Esperábamos algo más apocalíptico y aparecían unos simples guardias. Era desconcertante y desarmante. Hubo alguien que se atrevió a preguntar por las maletas. Contestaron, maletas después. Otro no quería separarse de su mujer. Dijeron, después otra vez juntos. Muchas madres no querían separarse de sus hijos. Dijeron, bien, bien, quedarse con hijo. Siempre con la tranquila seguridad de quien no hace más que su oficio de todos los días. Pero Renzo se entretuvo un instante de más al despedirse de Francesca, que era su novia, y con un solo golpe en mitad de la cara lo tumbaron en tierra. Era su oficio de cada día. En menos de 10 minutos, todos los que éramos hombres útiles estuvimos reunidos en un grupo. Lo que fue de los demás, de las mujeres, de los niños, de los viejos, no pudimos saberlo ni entonces ni después. La noche se los tragó pura y simplemente. Hoy sabemos que con aquella selección rápida y sumaria se había decidido de todos y cada uno de nosotros si podía o no trabajar últimamente para el Reich. Sabemos que en los campos de Buna, Monowitz y Birkenau no entraron de nuestro convoy más que 97 hombres y 29 mujeres, y que de todos los demás, que eran más de 500, ninguno estaba vivo 2 días más tarde. Sabemos también que por tenue que fuese, no siempre se siguió este sistema de discriminación entre útiles e improductivos, y que más tarde se adoptó con frecuencia el sistema más simple de abrir los 2 portones de los vagones sin avisos ni instrucciones a los recién llegados. Entraban en el campo los que el azar hacía bajar por un lado del convoy, los otros iban a la cámara de gas. Así murió Emilia, que tenía 3 años, ya que a los alemanes les parecía clara la necesidad histórica de mandar a la muerte a los niños de los judíos. Emilia, hija de un ingeniero, Aldo Levi, de Milán, que era una niña curiosa, ambiciosa, alegre e inteligente, a la cual, durante el viaje en el vagón atestado, su padre y su madre habían conseguido bañar en un cubo de zinc, en un agua tibia que el degenerado maquinista alemán había consentido en sacar de la locomotora que nos arrastraba a todos a la muerte. Desaparecieron así en un instante, a traición, nuestras mujeres, nuestros padres, nuestros hijos. Casi nadie pudo despedirse de ellos. Lo vimos un poco de tiempo como una masa oscura en el otro extremo del andén. Luego ya no vimos nada. Emergieron en su lugar a la luz de los faroles 2 pelotones de extraños individuos. Andaban en formación, de 3 en 3, con extraño paso embarazado, la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos rígidos. Llevaban en la cabeza una gorra cómica e iban vestidos con un largo balandrán a rayas que aún de noche y de lejos se adivinaba sucio y desgarrado. Describieron un amplio círculo alrededor de nosotros, sin acercársenos y en silencio, empezaron a afanarse con nuestros equipajes y a subir y a bajar de los vagones vacíos. Nosotros nos mirábamos sin decir palabra, todo era incomprensible y loco, pero habíamos comprendido algo. Esta era la metamorfosis que nos esperaba. Mañana mismo seríamos nosotros una cosa así. Sin saber cómo, me encontré subido a un autocar con unos 30 más. El autocar arrancó en la noche a toda velocidad. Iba cubierto y no se podía ver nada afuera, pero por las sacudidas se veía que la carretera tenía muchas curvas y cunetas. ¿No llevábamos escolta? ¿Tirarse afuera? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Todos vamos hacia abajo. Por otra parte, nos habíamos dado cuenta de que no íbamos sin escolta. Teníamos una extraña escolta. Era un soldado alemán erizado de armas. No lo vemos porque hay una oscuridad total, pero sentimos su contacto duro cada vez que una sacudida del vehículo nos arroja a todos en un montón a la derecha o a la izquierda. Enciende una linterna de bolsillo y, en lugar de gritarnos «¡Ay de vosotras, almas depravadas!», nos pregunta cortésmente a uno, en alemán y en lengua franca, si tenemos dinero o relojes para dárselos. Total, no nos van a hacer falta para nada. No es una orden. Esto no está en el reglamento. Bien se ve que es una pequeña iniciativa privada de nuestro caronte. El asunto nos suscita cólera y risa y una extraña sensación de alivio.